Ustedes, su programa Hablemos de Política con el periodista señor Mario Aro. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del señor Mario Aro, ni de la Corporación de Desarrollo del Raco, ni de Radio Puente Alto. Bienvenido a su programa, señor Mario Aro. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos siempre, gracias por venir a nuestro programa. Hablemos de Política, donde prácticamente hablamos de todo. Están invitados todos ustedes, los que quieran venir a este programa, y también gracias por los correos que nos llegan y también la amabilidad de hacer comentarios. Así que eso quiere decir que nos escuchan. A veces pensamos que nadie nos escucha de la parte importante, pero cuando nos encuentran en la calle y nos hacen comentarios, ahí tenemos la certeza de que este programa ha creado un espacio dentro de la provincia. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo te va? Muy bien, Mario. Muy bien, y sobre todo, ¿no es cierto?, con la presentación que te hizo Juan Carlos, pero mejor todavía. Mejor todavía. Oye, ¿está lloviendo? Recién. Ojalá que llueva café, como dice una canción por ahí. De Juan Luis Guerra, claro, en el campo. Está buena esa. Bueno, a mal tiempo, así dicen, pues, a mal tiempo, buena cara. Buena cara. ¿Cierto? ¿Cómo estamos con el tema de las primarias? Mira, teniendo en cuenta que hoy en día el país está un poco convulsionado, la verdad. ¿Poco? Hay muchos temas. Es poco convulsionado, Mario. Esto, ¿cierto? Yo lo veo, ¿no es cierto?, como que es una olla a presión, y esto hay que despicharlo, ¿verdad? Porque si no, la olla va a reventar. Los gobiernos están mal evaluados, los políticos están mal evaluados, estamos pasando por una crisis política muy sustantiva, muy importante, claro, en la cual yo creo que tenemos que decir y hacer algo, porque en el fondo, ¿a dónde vamos a ir y cómo vamos a salir de este hoyo que hasta ahora se ha hecho profundo? Porque tanto desde que empezó Pentis o Kimmich, hoy en día es un tema aparte lo que se está hablando, hoy en día hay otros temas que aparecen. Da la impresión como que el mismo país hace una cortina de humo frente a cosas importantes. El tema de las reformas hasta ahora tampoco han salido a la luz, están dentro de una oscuridad profunda. Vino el día del trabajador, todos esperamos que hubiera por lo menos un pronunciamiento parte del gobierno respecto a las reformas laborales, como era lógico, ¿no es cierto? Y no hubo nada. No hubo un discurso, no hubo un anuncio, no hubo nada. Por lo menos que estamos trabajando, debieran decirnos, pero no nos dijeron nada. En la provincia también hay un problema no menor que tiene que ver con las primarias, que tiene que ver con la carrera del señor municipal, y ahí hay varias cosas que nombrar. Por ejemplo, el programa de cada uno de los que hasta ahora están participando en las primarias, cuál es el contenido de que nos va a llevar a tomar una elección seria. Si nosotros vemos el gran problema que existe hoy en día en la parte sur, en Chiloé, es un problema de los pescadores grande. El tema que podemos ver también de lo que significa en este momento la pesca, está pasando por un momento la mal llamada marea roja, porque en el fondo eso se podía haber preveído, Rafael. ¿Marea roja? Claro, o sea... ¿Tú crees? Sí, por supuesto. Es que mira, hay varios... Bueno, varias gente ha hecho análisis, y muchos han dicho hace 5 años atrás, ¿no es cierto?, que el mar está enfermo, ¿no? Está enfermo, por lo tanto, lo que se decía, hoy día se está dando. Y muchos lo atribuyen, ¿no es cierto?, al calentamiento global. No todo es el calentamiento global. Puede que no, sin duda alguna, pero yo te digo, es una de las tesis que se dan. Y que a lo mejor es una de las tesis serias, porque también tenemos el tema de que las salmoneras han tomado, ¿no es cierto?, el sur de Chile como un vertedero de peces que están contaminados. Pero hay varias tesis que en realidad la más científica en este momento no la tenemos porque no hay ningún estudio. Claro. Tengo entendido que recién hoy o esta semana se han estado mandando muestras a Inglaterra para ver qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el impacto que hay? No, y lo otro que va a venir una alza profunda del tema de los mariscos, del tema del pescado. ¿Crees tú? Por supuesto, porque en este momento los pescadores no están pescando, el mar está mal, los peces están muriendo, no está apto para el consumo en algunos sectores, Mario, por ejemplo, y los pescadores artesanales viven de eso. Te digo que, Mario, yo creo que hay una depreciación con respecto, ¿no es cierto?, a los productos marítimos, ¿eh? Porque mira, yo trabajo, ¿no es cierto?, en la feria, pues bueno, todos lo saben, y justamente a 10 metros donde estoy yo, soy amigo del gallo que vende, compadre que vende el pescado y el marisco. Y yo te digo, esta semana me daba pena, porque el hombre, para mover el carro, un carro que son pesados, todos sabemos que son carros pesados, que no son de los más modernos, que te está gastando bastante bencina o petróleo, él no lo mueve con menos 25 mil pesos. Y yo te digo, los productos, él para vender tiene que vender harto, y para poder sacar sus costos y tener ganancias. Y en este caso, esta semana él se fue a pérdida, y la semana anterior también se fue a pérdida. ¿Te das cuenta? Es decir, trajo una infinidad de choros maltones preciosos, y no los pudo vender. ¿Y sabes a cuánto estaba vendiendo la pescada después? 2 kilos en 2,000 pesos. El kilo. Entonces, el que la estaba vendiendo en su momento a 2,000 pesos, y que baje el kilo, y que baje en este momento a menos de la mitad, hay una depreciación en el valor. El hombre está mal también económicamente, y tiene los mismos problemas que tiene el hombre, el pescador de Chiloé, porque no está vendiendo, y ese es su pega. Bueno, invitamos a los amigos que nos escuchan en Radio Puente Alto a poder participar en este tema. Esto es un tema candente, es un tema que da para varios comentarios, pero yo creo que justamente por los anuncios que salen en la televisión y por lo que todos los expertos están diciendo hasta ahora, el mar está contaminado en este momento, y por lo tanto tú puedes regalarlo si quieres el pescado y nadie te lo va a recibir. Es que no te lo van a recibir. Claro. Y mira, yo soy loco por el marisco y soy loco por el pescado. ¿Te das cuenta tú? Y que no estoy comiendo pescado hace 3 semanas, compadre. Es raro que no coma pescado en 3 semanas, cuando yo como 2 veces a la semana. Y lo más seguro es que continuar esta desconfianza que nosotros tenemos, 2 meses más, 3 meses más. Exactamente. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer algo, este es un país donde no se prevé nada, la verdad. Porque mira, este tipo de cosas, mira, a ver, vamos al hecho, porque yo inclusive trabajo en eso. Mira, si sabemos que tenemos, que usted tiene el restaurante más grande de Sudamérica, el Chan Chan, que está ubicado en San Diego, en la tercera cuadra. En todo caso, ahí se come bien, comida peruana de primera, Puente Altino, invitados todos para allá, a mitad de precio. A mitad de precio. Mira, el tema del salmón, por ejemplo, sí, en el sur se produce generalmente en criaderos, ¿ya? Claro. Pero si hubiera habido un estudio previo de que esto va a acontecer, esa gente que tiene los criaderos en el mar hubiera podido rescatarlo por lo menos a otro lado. Hay criaderos en lagos, hay criaderos artificiales, es decir, podría haber salvado algo, pero no salvó nada. Entonces, en este momento, ese producto no hay. Pero es que esa es la política de los empresarios, pues, hombre. El empresario trata de pagar lo menos posible, bajar los costos, ¿no es cierto? Y son dos de materia de mano de obra. Para subirla. Y eso tú lo sabes perfectamente bien. Aquí tenemos ahora, alguien de la UDI, tenemos aquí al frente. Ahora, imagínate lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con la inundación en un barrio VIP como Providencia. Oh, sí. Y eso efectivamente es irresponsabilidad para bajar los costos. ¿Cómo no prevenir que en invierno llueve también? Porque en abril también llueve. ¿Cómo no prevenir, ¿no es cierto?, de que las aguas van a traer el relave, ¿no es cierto?, del Alto Maipo. Claro. Es decir, todo tú lo puedes prevenir, claro, pero significa dinero. Ahora, el privado no invierte. El problema en este momento es que esa gente que está acostumbrado a trabajar y ganar de la pesca, tiene el gran problema que está desempleado en este momento. Entonces, tienen buena cantidad de familia, y los pescadores son los pescadores. Los pescadores, algunos tienen más de una mujer. ¿Y cómo estamos por casa? Bueno, soy ex pescador. Ex pescador, bueno. Ahora se dedica a pescar otras cosas. Entonces, resulta que, por ejemplo, están pidiendo al gobierno en este momento que en algo amortice su situación. El gobierno ofreció 100,000 pesos. Y 100,000 pesos para una familia que tiene 3, 4 niños y todo lo demás, Ellos consideraban que era muy poco y por eso que paralizaron el transporte. Empezaron a circular algunos, últimamente algunos vehículos que veían que tenían carga que se podía echar a perder, pero todavía está paralizado, o sea, no hay solución. No hay solución, como en nada, pues Mario, mira, esto no comienza solamente aquí en Chiloé, comenzó mucho antes. Acuérdate, estuvo el tema de Freirina, estuvo el tema de Aysén, estuvo el tema, ¿no es cierto?, los empleados públicos en el norte aquí de, ¿cómo se llama esto?, de Copiapó, ¿no es cierto? Claro. Hoy día tenemos el tema, es decir, nada se previene, ¿ah? Y resulta que el gobierno hoy día está entregando subsidios para 1.800 personas aproximadamente, pescadores, pero no solamente el pescador es el que vive del marisco, po. Y te es. Vuelvo a repetir, es decir, también está el distribuidor que está en la cuerera. No, y están los restaurantes. Claro, eso es lo que más le preocupa a Mario. Claro, porque imagínate, eso tiene toda una trayectoria. Ganan los que pescan, claro. Gana el que transporta y gana el que vende. Claro que y, sí. Y al final se pone caro. Se pone caro. Y el tema es que esto ya no es solamente el tema del pescado y el marisco, sino que hay otras reivindicaciones como es la salud, ¿no es cierto? La infraestructura misma, el puente de Chacao, ¿no es cierto? Y tenemos, es decir, es una infinidad de temas que de uno pasó a 28. ¿Ah? Y todas las cosas se van dando, no sé cómo se trabaja en este país tan al lote, güey. Mira, nosotros, tú sabes que estamos del día 18 en huelga de hambre, ¿ah? Los expresos políticos están desde el 18 del mes pasado en huelga de hambre, gente valerosa, gente que se la jugó. Y gente para adulta. Gente adulta, muy adulta, gente... Pasado los 60 años. De todas maneras, ¿no? Gente que se la jugó para que volviera la democracia en su momento determinado. Y lo que está pidiendo la gente es nada más... Despedirse por lo menos... Claro, algo. Y está pidiendo, ¿no es cierto?, primero que nada, que esa impunidad que hay por los 50 años de silencio, si es legítimo que nosotros sepamos quién fue el que nos dañó, quién fue el que me produjo la artrosis a mí en la rodilla, porque yo te digo, cuando estaba en los interrogatorios, pucha, cómo nos pegaban con yunque en la rodilla, fuera de maquinianos con corriente y todo lo demás. Es decir, yo te digo, esas son las cosas que nosotros queremos saber, quiénes fueron los que a nosotros nos torturaron en su momento y nos crearon unos problemas de por vida, ¿te das cuenta? Ahora lo que se está pidiendo es el tema este, es que el gobierno cumpla los acuerdos internacionales, si el gobierno los firmó, tiene que cumplir con esos acuerdos, que es la resolución, ¿no es cierto?, normativa de las Naciones Unidas, el 60-147. Y lo que se pide, el 50 años, que se termine con los 50 años de secreto, que eso produce impunidad, reparación, indemnización y garantías de que nunca más en este país se vuelvan a producir los hechos que se produjeron en 1973. Eso es lo que se está dando. Ahora, fíjate, ¿te puedo quitar un par de minutos más en este tema? Pero por supuesto. Mira, fíjate que yo estuve en una reunión hace poco con el comando unitario que nos mandó a llamar, comando unitario. Hoy día también teníamos una reunión, pero yo la deseché. El comando unitario de los expresos políticos. Ese lo dirigen los partidos políticos. Ellos ya llevan apernados en esos puestos durante 17 años, y durante 17 años prácticamente no hicieron nada. Y cuando el obispo Goy, que era el presidente de la mesa, ¿no es cierto?, para justamente solucionar estos temas de los expresos políticos, dijo, si este problema nosotros lo hubiéramos visto hace 3-4 años atrás, la salida hubiera sido otra. Claro. El obispo lo dijo. Claro. Entonces yo te digo, esa gente que está penada durante 17 años no tiene calidad moral para solucionar ningún problema. Nos mandaron a llamar porque ellos tuvieron una reunión con el gobierno. Claro. Y el gobierno, en este caso ahora, tú sabes que había una propuesta etaria de parte del gobierno que era alrededor de 10 millones pagado a 8 años, ¿no es cierto?, mensualmente, que correspondía a como 70.000 pesos. Hasta eso hoy día se está negando. Por lo tanto, hoy día se hace mucho más valioso la cooperación de todos los presos políticos hacia los que están en huelga de hambre en la Plaza Brasil, acá en Santiago. Por lo tanto, toda nuestra solidaridad, que ya la expresamos a través de un documento que emitimos esta semana, en el que todas las organizaciones de derechos humanos, ¿no es cierto?, respalda la huelga de hambre y le dan la espalda a los que quieren traicionar al movimiento de los presos políticos. Bueno, a mí me gustaría saber en Puente Alto cómo va la campaña de las primarias. Yo creo que es importante saltar de un tema a otro, pero que sea interesante. Aquí en Puente Alto se ha puesto, por momento ha sido color de hormiga, hoy en día está color rosado, y mañana esperemos que esté verde. Porque en el fondo hay dos candidatos en este momento. ¿Hay dos? Bueno, yo creo que hay dos candidatos para ir a las primarias de parte de la Concertación. Así que ahí está Soledad Barría y César Munster. Ahora, si hablamos de candidatos a las municipales, hay varios candidatos. Inclusive se habla de un tercero candidato de parte de la nueva mayoría que hasta ahora no aparece. Esperemos que si aparece, aparezca rápido, porque ya esto está próximo. Sin embargo, yo creo que, Rafael, es bueno hacer un comentario respecto a los contenidos. Mira, es que hay mucha gente que habla de las primarias, cómo va a ser y de qué va a ser. A mí no me interesa mucho eso, la verdad, a mí lo que me interesa son los conceptos. Es decir, ¿cuál es el contenido de, en caso de, por ejemplo, en caso que Soledad Barría saliera ganadora de estas primarias que hasta ahora se están anunciando, ¿cuál es el futuro que nos espera para poderse alinear? ¿Cuál es el futuro que nos espera si César Munster gana las primarias? ¿Ah? ¿Cuáles son las primeras medidas que hay que hacer? Se habla de un programa de elaboración en conjunto. La verdad, yo voy a ser súper honesto en esa parte. Y lo hago en honor a la democracia. Mira, nunca ha existido los consensos en conjunto. Cuando resulta que cuando cada uno pone una parte, quiere que sea completo. Y los programas que siempre se han hecho para el desarrollo de un país tiene que ver con un poco de cada uno, de cada sector. Pero resulta que cuando nosotros vamos a ver en Puente Alto, cuando todos los partidos políticos se unen, dime tú si hay alguna aleación de conocimiento, porque lamentablemente en el programa que uno coloca la ideología política. A eso estoy yendo, Rafael, y espero que no se malinterprete al otro lado del micrófono. Mira, resulta que cuando se dice vamos a hacer entre todos un programa, es imposible, porque cada uno va a poner su ideología política en el programa. Entonces, por decirte, los DC van a poner un programa al estilo y al acuerdo del DC. Los comunistas van a poner una ideología de un programa de acuerdo a su programa de ellos que era inconveniente, ellos en la provincia. Los radicales siempre tienen una mirada como radicales y por lo tanto van a tener un programa de acuerdo a ellos. ¿Cómo logras colocar todo eso en un programa y cuál es tu identidad de programa? O sea, este es un programa de la Concertación, este es un programa de distintivo política, cuando al frente en la municipalidad va a estar un comunista. Si fuera así. Y si no fuera así, va a estar al frente Soledad Barría. Pero Mario, mira, entonces, ahí me gustaría entender cómo logramos hacer un programa en consenso. Mira, si aquí estamos, yo creo que no hay una gran diferencia ideológica entre lo que en este momento se dice la derecha y la izquierda. No hay una tremenda identidad ideológica, ¿no es cierto?, de cada uno de ellos. ¿Qué podría aportar el Partido Radical? ¿Qué puede aportar, no es cierto, el Partido Socialista? ¿No es cierto? ¿Ah? Re poco. Mira, si cuando tú dices van tres candidatos, oye, por favor, si lo más importante es lograr primero la unidad de uno solo, ni siquiera debiéramos ir a primaria. Uno solo. ¿Ah? Ahí porque yo comparto. Te digo, si con uno va a ser difícil lograr la municipalidad. Si con uno, imagínate lo que significa con tres. Por eso. Por un lado. Por otro lado, evitar la primaria, ¿no es cierto? Por otro lado, mira, y seamos bien, coloquemos la mano en el corazón y seamos bien sinceros. ¿Cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, de algunos partidos dentro de la nueva mayoría? El cuoteo político que va a quedar adentro. Porque la municipalidad es grande, po, y le alcanza para todos, dicen. A nivel político. Nada más. Y yo creo que ese es el tope, sí, que podrían tener en un programa. Sí, pero Rafael, para llegar a una municipalidad como Puente Alto, para llegar primero exijo conocimiento de las cosas. Sí, uno no puede llegar a aprender, uno no puede llegar a la municipalidad a a experimentar no, no, no. O a pagar un derecho de piso, menos con la plata del pueblo. Yo creo que la plata que recibe la Municipalidad de Puente Alto es la plata del Estado, que viene producto de lo que tú, yo aportamos. Por lo tanto, yo creo que lo que debiéramos nosotros aquí dilucidar bien este programa, cómo se pretende hacer, o este conglomerado sin ir a primarias. Yo creo, de verdad, yo lo digo a nombre de Mario Haro, lo digo, la verdad que debiéramos primeramente pensar en las capacidades de aquellos que queremos que lleguen, porque aquí no es solamente un gallito político, aquí hay que tener contenido, aquí tiene que haber, porque si queremos tener una municipalidad mejor de lo que tenemos, tenemos que tener las capacidades. Y ahí no, y ahí digo yo, y ahí apelo a lo que dije antes, los partidos políticos. ¿Cómo logramos que los mejores de los partidos políticos vayan a esta contienda electoral? ¿Cómo logramos eso? A eso me refería, Rafael, cuando yo estuve diciendo que el tema ideológico prima muchas veces sobre la necesidad realmente que necesita el pueblo, en este caso, claro, la provincia. Claro. Y ahí necesito una opinión tuya. Mira, cuando tú hablas de las capacidades, ¿no es cierto? Yo sé que hay gente muy trabajadora en todos los partidos políticos. Por supuesto. Muy trabajadora, Partido Radical, Partido Comunista, Partido Socialista también, bien trabajadores, pero... cuando hablamos del Partido Socialista y hablamos de la capacidad política del secretario político del Partido Socialista, es nula, pues, viejo, si es muy malo como político, pues. Llegó ahí, ¿no es cierto? Porque ¿no es cierto? Como todos sabemos de su afinidad sexual, tiene 70 personas de esa misma afinidad que votaron por él, pues. ¿Te das cuenta? Y bueno, está apoyado también por Luis Escanilla, ¿no es cierto?, con su grupo, por lo tanto llegó ahí, pero capacidad política real, él está lejos de ser lo mejor. Si hablamos en el Partido Comunista, bueno, el Partido Comunista es un partido que no elige a la gente en realidad por ese cuoteo escandaloso que se hace en el Partido Socialista, por lo tanto ellos eligen siempre el mejor. Y en su momento fue Carlos Barrera, y hoy día es el compañero Sergio Cárcamo, ¿te das cuenta? Y que son gente que yo los veo que son bastante bastante iguales, bien, sí. Fíjate, inclusive, y son sencillos, porque sí, están en las organizaciones sociales. Yo te veo a Carlos sin ningún problema ir a las reuniones de la mesa político-social, donde se habla de política y donde el nivel es alto. Pero no veo, ¿no es cierto?, en este caso al presidente del Partido Socialista en esa mesa, por negro. ¿Qué iba a decir? No lo veo. El Partido Radical tampoco lo veo. Es decir, yo te digo, ¿sabes cuál es el problema de la mesa política social? Que ideológicamente y políticamente está muy sobre el normal de los partidos políticos. Uno que otro que se sobresalen, obviamente. Ya que tocas eso, no puedo dejar pasar... yo que estoy al frente de la mesa ahí con tu persona, mira, lo que nos hace en este país daño, mucho daño, es creernos que porque pertenecemos a una coalición política somos los mejores. Eso nos hace mucho daño. Siendo de izquierda, debiéramos escuchar al otro, debiéramos darle la oportunidad del que piensa distinto ideológicamente, escucharlo, porque los temas son transversales, amigo. Por lo tanto, todos los partidos de izquierda que están divididos en todo orden y que no acuden a la mesa social porque se habla mal de su partido o porque se habla mal de lo que hizo, yo creo que habla mal como partido. Mal. Hay que escuchar la crítica. Cuando nosotros como seres humanos nos hacen una crítica, nos sirve para enmendar nuestros errores. Quien nos critica quiere lo mejor de nosotros, ¿me entiende? La crítica de lo que sea, muchas veces dicen crítica destructiva, crítica constructiva. Yo creo que la crítica constructiva o destructiva a mí me da lo mismo, porque si es destructiva lo tomo como crítica. Y si es constructiva, también lo tomo como crítica. ¿No ha pasado? Claro, pero que... Si en la mesa social tuvimos críticas ácidas, esta semana, ¿no es cierto? Porque en la mesa social, como tú dices, que hay una pluralidad, y de hecho que la hay socialistas, aunque yo también soy socialista y estoy pasado al Tribunal Supremo, dicen, pero mientras no me notifiquen, sigo siendo socialista y sigo siendo, ¿no es cierto?, dirigente del comunal. independiente de una cosa u otra. Y lo digo ahora abiertamente, yo sigo siendo dirigente y militante mientras a mí el Tribunal Supremo no me diga lo contrario. Yo no sé qué acusación tienen contra mi persona. Pero fíjate que, volviendo al tema, Rafael, a estas alturas del partido, Rafael, tratar de echar a una persona de un partido político es el peor error de un partido político, porque estamos en decadencia. Creo lo mismo que tú. O sea, estamos en decadencia, estamos en un momento difícil. Los partidos políticos en este momento están cero credibilidad. Nadie cree en los partidos políticos, y pretender darse el lujo a estas alturas, pasando en esta circunstancia, echar a alguien de mi partido cuando no puedo traer ni uno a mi partido porque no tengo credibilidad, hablo a nivel de partidos políticos porque están en general la política, es un craso error, es un error garrafal, pero por donde lo mires. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy el que tiene la representación de un partido político tiene que aprender a discrepar, tiene que aprender a recibir críticas, tiene que aprender a entender que ningún gobierno en este país, no hay pero ninguno que haya las hecho las cosas correctas, ninguno, todos han tenido errores, todos han tenido falencias. Entonces, cuando se critica a un gobierno de turno por cualquier motivo o circunstancia, hay que tomarlo como una crítica constructiva y hay que ver qué es lo que se está diciendo para enmendar errores. Pero es un grave error pretender como que los gobiernos que llegan de turno son intocables. Yo creo que no hay ninguno intocable. Todos tenemos derecho a opinar, estamos en un país democrático, vivimos en un país libre, donde podemos expresar, obvio, con todo el respeto y altura de mira, pero lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de ver cuáles son las falencias que los partidos políticos tienen en este momento, para poderlo levantar, porque cada uno de nosotros pertenecemos a un partido político. ¿Cómo lo levantamos? Ah, ¿y cómo vamos a levantar? Sabiendo nuestros errores, criticándonos entre nosotros. Es lo único que hay que hacer, una autocrítica al interior. Y quien no quiere hacerse una autocrítica al interior, quiere decir que su partido entonces pasa por un momento de auge, lo cual no existe ninguno. Sin duda, pero hay cosas que, como la soberbia, que priman en algunas personas. Que creen que ahí está la verdad absoluta, y como dices tú, no es así. Hay que aceptar, ¿no es cierto?, de que existe una verdad, ¿no es cierto?, que a lo mejor yo tengo el 50%, y hay otra verdad que también tiene el otro 50%. Pero ahí podemos hacer el 100%. El peor error es creer que yo soy dueño de la verdad. Eso. Mi querido, eso se ve en el ámbito religioso, en que todos leen el mismo libro, pero todos creen ser dueño de la verdad porque interpretan de una manera un escrito a su manera y a su estilo, y lo aplican. En la política es lo mismo. En la política, quien se cree ser el mejor, hay que tener mucho cuidado en lo que está diciendo, porque dueño de la verdad no existe. No, sí. Siempre hay otra verdad. Oye, Mario, y bueno, pero y volviendo a lo que es la política, ¿cómo ves tú la situación? Porque ahora me toca preguntarte a mí, ¿no es cierto? ¿Alguna no, vez? Si no te la voy a llevar pelada tampoco. ¿Alguna vez? Oye, pero escuchando un poquitito, ¿quién crees tú que tiene mejores posibilidades? ¿César Bunster o Soledad Barría? A ver, hay dos cosas que hay que manifestar ahí. Yo creo que son dos temas totalmente distintos, dos personajes, para mí, en mi concepto, distintos en la forma en que vienen trabajando. Yo creo que para hacerse acreedor de una contienda municipal, primero hay que tener una identidad. Primero hay que haber trabajado políticamente. Y si yo veo ahí y me someto, incluido yo, dentro de los dos personajes que existen en este momento, ¿quién tiene mayor posibilidad? Yo creo que el que tiene mayor posibilidad en esta pasada es bajo dos puntos de vista. Primero, el que tiene mayor fuerza de convocatoria con los partidos políticos y alianzas con los partidos políticos. No se puede ganar en primarias solamente con el voto de las bases. Por favor, la capacidad que tiene que tener quienes representan a Soledad Barría para enfrentar esta contienda tiene que ver con su partido, que tiene, digo su partido porque yo no estoy inscrito, ya me han dicho que no pertenezco al partido, Entonces, ¿pero tú eres socialista de por vida? Bueno, yo soy socialista de corazón. Que te lo haya dicho una persona con baja capacidad política, a pesar de todo lo que tú has realizado políticamente aquí en Puente Alto, que yo creo que él no ha hecho ni siquiera el 1% de lo que has hecho tú, y que tú siempre te has manifestado como socialista, y aún más llegaste a la CUT como socialista, y que el presidente del Partido Socialista de Puente Alto diga, oiga, perdóneme, usted no es socialista, pero lo vamos a aceptar aquí, pero te coloca regañadiente. Oye, qué manera de echar a la gente. ¿Ah? En este momento, ¿no? ¿Encontré tú que esa es una habilidad política? Ahora, con respecto a lo que tú mismo estás planteando antes de seguir con este tema, yo creo que lo más importante para un candidato es tener ordenada su casa. ¿No es cierto? Porque si tú tienes una casa desordenada, que unos pujan para allá, otros pujan para el otro lado, y qué sé yo, es imposible que tú vayas a una candidatura. A cualquier candidatura va a ir derrotado 100%. Por eso, capacidad de partido para poder aglutinar al resto de partido. Claro. Y eso obedece a un trabajo, amigo, este obedece a un trabajo que no se hace conversando, es un trabajo que se hace con tiempo. Hay que tomarse un tiempo para hacer ese trabajo de alianzas políticas para poder ir a unas primarias. Por eso es lo que estamos hablando. Y lo otro importante... Pero espérate un poquitito, es que tú has estado hablando de alianzas. Ya metiste un tema ya importante. Y dentro de las alianzas, ¿no es cierto?, que están apoyando en este caso a Soledad Barría y a César Bunster, ¿cómo las ves tú? ¿Cómo ves al PPD? Por decirte así, que uno de los partidos fuertes acá, y a la Democracia Cristiana. ¿A quién están apoyando en la práctica? Hasta donde yo sé, César Bunster ha tenido, o el Partido Comunista, no lo sé ahí quién ha tenido la capacidad de poder con tiempo trabajar este tema. Y lo han trabajado muy bien. Es decir, en este momento todos sabemos que el PPD y otro partido están apoyando a César Bunster. Eso es lo que se sabe en este momento. Y se sabe a voz en cuello, es decir, ellos mismos lo manifiestan. Entonces, eso, el PPD, por lo menos que tú preguntas, está apoyando a César Bunster. Y reitero, ahí ha habido un trabajo previo, seguramente habrá sido de partido. Luego, hay que terminar con esa vieja política de que las cúpulas son las que deciden. En Puente Alto creo que las cúpulas no tienen que estar decidiendo por nosotros. Tenemos nosotros que aprender a decidir, porque esta es una provincia grande. Entonces, por lo tanto, yo creo que ellos han tenido capacidad de poder conversar con un tiempo, aglutinar con tiempo, y hoy tiene una gran cantidad de alianzas César Bunster. Sí. No conozco la realidad de Soledad Barría en esa parte, no lo he visto, no lo he conversado tampoco con ella, tampoco lo he conversado con los partidos. Debiéramos invitarla para que ella misma diga, oye, yo cuento, ¿con qué cuento? ¿Me entendiste? Porque cuando te tiras a la piscina, tenés que saber con quién cuentas. Tú mismo lo has dicho mil veces. A la piscina, ¿no tiene, cierto?, que haber agua. Primero que nada tiene que haber agua. Porque si tú te tiras a la piscina sin agua, puede romper la cabeza y hasta izquierda. Sí, pues vaya. Sí, pues. No, si es verdad. Es verdad eso. Entonces yo dije, hay dos parámetros para poder, cuando usted pregunta con qué cuento, usted tiene que contar con dos parámetros básicos en la política. Primero, las alianzas. Hay que hacer alianzas, porque no puedes ir a gobernar la municipalidad solo. No, imposible. No se puede. Claro, hay que hacerlo. Y además con el cuoteo político también que tiene que existir. O sea, eso primero. Después veremos quién es. Luego la otra parte es la capacidad de haber trabajado políticamente en las bases. Es decir, aquellos socialistas que están en las bases y que ellos tienen que venir a votar para poder ganar una primaria. Y para eso se trabaja en política. Política se trabaja. Y también es un trabajo con tiempo. Yo te voy a decir honesto, yo desconozco ese trabajo que haya hecho Soledad Barría, yo no lo sé, no he ido, no he tenido oportunidad de estar dentro de ello, no sé cómo será. César Bunster hablaría mal también si yo me pondría aquí a hablar y a dar una opinión que él sí tiene bien ordenado sus bases o él ha hecho un trabajo político. Yo sé que hay una pequeña ventaja que él tiene porque él es concejal y puede llegar más fácil políticamente, pero Soledad Barría seguramente supongo que habrá hecho un trabajo político interno también. O sea, las bases ha tenido que hacer un trabajo realmente para poder por lo menos competir en esta pasada, y más aún también teniendo en cuenta las alianzas políticas. Si no hay eso, no hay nada. Entonces yo creo que aquí la cosa está clara. Es que a mí me gustaría preguntarle a la misma Soledad Barría, ¿no es cierto? Y ojalá que nos llame, seguramente que nos está escuchando, dentro del mismo Partido Socialista, o alguien. ¿Ha logrado ha logrado, ¿no es cierto?, en este caso, disciplinar a la fuerza socialista detrás de ella. Eso es lo primero que hay que preguntarle. Y ojalá que nos llame y que diga, oye, ¿sabes qué? Sí, en este momento cuento, ¿no es cierto?, con el apoyo del 100% del Partido Socialista. Pero para ganar las primarias no solamente se necesita el apoyo entero, tener el paraguas del partido. Hay que mira, en Puente Alto, pero te da un plus tremendo. Ah, sí, políticamente claro. Sí, claro, claro. Mira, en Puente Alto yo he criticado mucho, no sé si todo es lo cierto, Rafael, he criticado mucho que en Puente Alto no se hace política. Es decir, están los partidos, pero nadie hace política. Y si lo hacen, lo hacen para los partidos, o sea, a puerta cerrada. No hay un ente político abierto. La mesa social es el único ente político abierto en la cual van todos. Y vamos todas las semanas. Y van todas las semanas. Y estamos analizando los temas todas las semanas. Claro. Y se están haciendo labores y actos permanentemente, ¿no es cierto? Como el último acto que se hizo de la CUT, donde también hubo espacio, inclusive, para esa misma gente que no permite que vaya. No, y fue hasta gente de la UDI además, a tomar fotos. Mira, o sea, ¿viste? Juan Carlos, eso fue para ti. ¿Eh? Entonces, ya pero no hay, la verdad, un ente ni partido político que haga política. Hay que hacer política, porque la gente está ávido. Lo vimos el día 30 de abril, que la gente está ávida de información. La gente quiere informarse, quiere preguntar, quiere saber quiénes, dónde, cómo, a dónde ir. Por lo menos en esta vez, sí. La gente tiene que informarse del cambio de domicilio, por ejemplo, para poder votar. La gente está ávida, ¿no es cierto?, de cambio. Y no hay quien hable. No, y ese no es el tema. El tema preocupante es que en estos momentos, ¿no es cierto?, la gente quiere cambio. Sí. Quiere cambio, lo está solicitando, lo está pidiendo, pero no tenemos todavía, ¿no es cierto?, el líder que salga de ese futuro cambio, porque tampoco veo a Olmedo, no lo veo como un futuro líder, a pesar de que la encuesta hoy día mismo aparece como la primera figura. El Meo aparece, pero no lo veo como el líder, pues, como el hombre que va a transformar este país, y la gente está pidiendo algo más. Revolución Democrática estaba liderando estos grupos. Vimos por ahí también algunos. La propaganda de ellos. Claro. ¿La viste tú, no? Sí, la vi. Coméntala. Bueno, la verdad. Bueno, mira. ¿Ah? Bueno, yo la he visto también, pero sale bien buena. Mira, Revolución Democrática está prendiendo la vela y apagando la vela, ¿no es cierto? En sus 2 años de existencia, en el cual su principal. Caballito batalla en este momento es bajarle la dieta a los parlamentarios, es decir, que no sobrepasen más allá de las 20 ingresos mínimos. En este momento están sobre los 40 ingresos mínimos, ¿te das cuenta? Por lo tanto, sería un ahorro sustancial para el país. Oye, pero ¿los padres de la patria querrán hacer ese gesto? Porque los al final padres lo que va, de la patria. Por los padres de la sí, patria, porque ellos se creen padres de la patria. O sea, son los que levantan el dedo y no levantan creo, la mano, yo creo para, que no. Para poder decir sí o no. No tiene, yo creo que no va a tener ninguna convocatoria, ¿no es cierto?, que le bajen ellos, que con el solo hecho de ingresar, como dice la misma propaganda, al Parlamento, pasan a ser estar dentro del 1% más rico del país. ¿Cierto? Claro. Bueno, y eso hay que ir viéndolo en qué se gasta, ¿eh? Oye, pero si es cosa de verlo, ¿cierto? Es cosa de ver, las tienen todas, todas. Tienen vehículo, tienen secretario, tienen un par de oficinas, compadre, tienen los asesoramientos, que también ellos son de ellos, ¿no es cierto? Ellos les pagan, vaya a saber cómo se rinde, eso nadie sabe, pero este país está tan podrido que la verdad las cosas que uno siempre piensa mal de todo. Bueno, entonces este es el tiempo de los independientes, porque yo creo que... Pero no hay líderes. Este es el espacio que tienen que tener aquellos que no están dentro de los partidos. Es el tema, que no hay líderes. Si tuviéramos, ¿no es cierto?, las mesas sociales, como tenemos acá, político social, que estuvieran en todo Chile, sin duda alguna que tendríamos líderes. Tendríamos líderes políticos, pero por lo menos vecinales, sindicales, claro, de los expresos políticos, derechos humanos, tendríamos líderes. Tendríamos de todo. pero no hemos llegado aún a ese tipo de madurez política tampoco. Entonces, por eso digo, uno mira, la gente siente que hay, uno siente que hay un descontento generalizado y se nota y se ve como en el sur, con lo que está pasando, ¿no es cierto? Descontento, pero nadie aprovecha ese descontento. Es el tema. Es el tema. Y por eso que están tan confiados los partidos políticos tradicionales de que no van a ser desbancados. Porque yo digo, estas próximas elecciones no van a ser grandes cambios. A lo mejor, ¿no es cierto?, dentro de los concejales, el Partido Socialista va a perder uno. De hecho, no tengo la menor duda. Y va a entrar un independiente. Y dentro de la diputación igual, pero no va a ser un cambio tan trascendental. No, no lo veo así. Bueno, el país que nosotros queremos es un país que sea más equitativo en el fondo, y ahí tiene que ver mucho con la reforma. A mí me gustaría que toquemos un poquito este tema de la reforma, porque es un tema que lo hemos tocado hace rato, pero está para largo. Entonces, yo creo que, a ver, hoy en día la derecha, por ejemplo, mira, yo observo a la derecha metiéndose en el terreno de la izquierda, pero igual solamente haciendo gestos. ¿Y tú hablas de la reforma de la Asamblea Constituyente? Claro. Ah, ya, claro. Pero sí está claro lo que está pasando. ¿Cierto? Pero sí está clarito. Están caminando, mira, en terreno de acá. Mira, la derecha en estos momentos, primero que nada, Renovación Nacional está dividida con respecto a lo que es, ¿no es cierto?, la Asamblea Constituyente. Unos quieren participar, como el caso de Osandón, que es de acá, y que acá está su caballito de batalla, que es el más fuerte. Por otro lado, la UDI, que es otro partido de los grandotes, definitivamente no quieren nada con la asamblea no van a participar en esa asamblea constituyente. Es decir, ya le están restando legitimidad. La misma legitimidad que nosotros le restamos porque nunca hicieron participar al pueblo. Y ahora el pueblo quiere hacerlos participar a ellos, pero ellos no quieren. Se están restando. Entonces, lo veo medio turbio todavía eso de la asamblea constituyente. Lo veo muy, muy turbio mientras los partidos no se coloquen de acuerdo en que tienen que darle participación a la ciudadanía. La UDI no quiere. Mira, están. A mí me ha llamado la atención una cosa que quisiera aquí dilucidarlo. Mira, ellos no están contra una nueva constitución. No están. Están como a favor. Pero lo que están en contra es la forma. Es decir, ellos dijeron: si nos oponemos, vamos a tener problemas. Y ahora que vienen elecciones, donde hay mucho problema. No nos opongamos, sino que busquemos cómo lo hacemos. Digamos que sí, pero ¿cómo lo hacemos? Ahí estoy pensando en que los diálogos. Mira, el gobierno sacó un instructivo y hay una página, una plataforma en que se generan los diálogos para hablar sobre esto, de 15 a 30 personas. Luego vienen los diálogos provinciales, luego los regionales, luego los nacionales. Mi pregunta es, ¿se va a pescar esos diálogos? ¿Va a ser diálogos más, unos más igual que la reforma laboral que hicimos? Harto diálogo, conversamos algo, hablamos de la reforma tributaria también, y al final... No, si al último, ¿quién va a definir esto? Va a ser el Tribunal Constitucional. Y como ellos están, ¿no es cierto?, en peligro, ¿ya?, obviamente que van a rechazarla también. Claro, ¿no? ¿Cierto? Pero el pueblo quiere participar en las asambleas constituyentes, se está informando, se están creando grupos ya para trabajar en eso, y nosotros como Mesa Política Social también estamos viendo ese tema. Sí. He visto también que el mismo, ¿cómo se llama?, el senador Monte está llamando a un diálogo de ese tipo, ¿no es cierto?, en el cual vamos a participar nosotros como Mesa Político Social. Eso va a estar aquí en Puente Alto. Ese fue el acuerdo. Sí. El acuerdo ese. Pero la gran mayoría no. Pues, ¿cuánto vamos a participar en esos diálogos? 200 personas, 300 aquí, y no es más. Entonces, yo creo que, a ver, la pregunta es, estos diálogos ciudadanos que se van a dar, en la cual la gente no tiene conocimiento de nada. ojalá me pudieras ayudar en esta pregunta. Mira, las personas que están destinadas a ir a dar esos diálogos, a informar, ¿de qué partido son? ¿Y quiénes son? Y me gustaría saber eso. ¿Sabes por qué? Porque mira, estos diálogos tienen que ser plurales. Estoy hablando como mesa social. Mira, tiene que haber aquí de todos los partidos. Es decir, si viene uno de un determinado partido a explicar a un grupo de gente qué es lo que viene, qué es lo que queremos, yo lo encuentro que no tiene una contraparte. Debieran venir dos. Claro. Sí. Mínimo, claro, si vienen tres de diferentes partidos, pero queremos claro. De derecha, queremos de izquierda, queremos escuchar. Queremos escuchar. Está manejado. Queremos escucharlo. Eso es lo malo, porque está manejado cuando es uno solo, ¿no es cierto? Y traen, ¿no es cierto?, la visión de la derecha o traen la visión del puro gobierno. Está malo, ¿no? Claro, si lo que queremos, ¿no es cierto?, es queremos escuchar las dos partes. Un hecho bien, un acto bien democrático. Exacto. Claro. Va a tener. ¿Por qué? Porque se trata de la Constitución. Claro. No es de cualquier cosa. Entonces, como tenemos un poco de ignorancia, queremos escuchar las dos partes. Queremos escuchar a la izquierda, queremos escuchar a la derecha, queremos escuchar a los radicales, queremos escuchar a los DC, escuchar qué ellos proponen con respecto a esto. Pero cuando se dice en la plataforma que tú te inscribas y llames y viene una persona determinada a explicarte, o sea, yo digo, ¿de qué esa persona, de qué lado político es? De acuerdo, eso me explicará. Pero quiero escuchar la otra parte también. No la vaya a escuchar tampoco. No, si no la vaya a escuchar, pues es obvio. Y en los diálogos a nivel nacional, ahí ya está todo más manejado todavía, voy a decir. No, y si son especialistas para eso. Claro, porque si no es así, bueno, oye, entonces. A todo esto, hoy día hay una convocatoria de los estudiantes. Bueno, a ver, los estudiantes, primeramente, quedaron muy mal parados. Porque ellos trataron de hacer una marcha para entregar un documento al Ministerio de Salud y a la ministra como para poder ver en qué medida ellos podían participar. Seguir participando, la verdad. Pero ellos fueron impedidos por carabineros de poder llegar, inclusive fueron tomados presos la mayoría de los dirigentes y por lo tanto no llegaron, no se entregó esa carta. Luego ellos dijeron que esa marcha lo iban a hacer más pacífica y hacerlo hoy día, y se iban a dirigir saliendo del Parque Bustamante, ellos se iban a conglomerar el Parque Bustamante, iban a entrar por la Alameda, y se iban a dirigir al Ministerio de Educación para poder hacer entrega esa carta. Eso era, para mostrarse también, diciendo de que ellos no estaban de acuerdo cómo se estaba llevando hasta ahora la reforma educativa, y que por lo tanto, el planteamiento que ellos hicieron en un inicio, no se ha cumplido. Como en todas cosas, no se cumplió. Entonces, ese es una de las razones por las cuales ellos están marchando. Y teniendo en cuenta que viene otra marcha que va a ser, está anunciado como paro por parte de la CUT el día 31 de mayo. Entonces, hay cosas importantes ahí que como tenemos que nosotros tener en cuenta que ese paro que anuncia la CUT es justamente por tema de la reforma laboral, tema de la salud y tema de las concesiones por un Chile mejor. Así que esperemos que, así como va el gobierno, la verdad que así como estamos caminando, oye, el país está entrampado. ¿Y quién está gobernando en este momento? Porque mira, claro, tenemos problemas serios y la presidenta no está, ¿po? Pero serios, pues. Estamos hablando de desabastecimiento en una zona bastante extensa del sur de Chile. Tenemos el paro hoy día, ¿no es cierto?, o la convocatoria de los estudiantes. Tenemos, ¿no es cierto?, en vista un paro nacional el día 31 de mayo. Oye, pero ahí, hoy ya tiraron, ¿no es cierto?, la toalla. O aquí en Chile va a pasar lo mismo que está pasando en Brasil. Porque yo creo, el camino, nos quedan 2 años más de bachelet, pero se le está poniendo cada vez más pesada a la pista, oye. ¿Qué proponemos? Ya hicimos la crítica. ¿Qué proponemos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué proponemos? Proponemos que se dé cumplimiento. Primero que nada, una de las proposiciones que tiene que darse es que se dé cumplimiento a todos los acuerdos, ¿no es cierto?, contraídos de Chile, ¿no es cierto?, con las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Y eso es lo primero. Dar cumplimiento al artículo 169 en el tema de los pueblos mapuches, dar cumplimiento a la normativa 60-147 que tiene que ver con los derechos humanos, dar cumplimiento, ¿no es cierto?, a una legislación laboral acorde para los trabajadores, que sea equitativa, que no esté tan la cancha, que no esté tan desnivelada, más bien dicho, dar cumplimiento con la gente de Puerto Montt, que también hay acuerdo. dar cumplimiento con la gente del norte, con los trabajadores de público. Oye, nada más que eso. Es necesario, Rafael, hacer una revolución de ideas. Yo creo que hay que ir al campo de las ideas y ver cómo los partidos se tienen que renovar. Primero, para que este país empiece a tener credibilidad, teniendo en cuenta que son los partidos los que administran el Estado, necesitamos que primeramente por ahí haya una limpieza en casa, se ordenen los partidos, y una vez ordenados los partidos, hay que ordenar hacia abajo también al resto, de tal manera que este sea un país más creíble, porque salido de la frontera hacia afuera, Chile es un país que económicamente se dice que es fuerte, es un país que económicamente está sólido, pero realmente la riqueza está mal repartido. Este es un país desigual, este es un país donde hasta ahora la desigualdad se nota en todos los estratos, desde los medios hacia abajo. Sin embargo, los partidos políticos hoy en día han sido fiel representantes de la poca credibilidad y se han encontrado un montón de falencias. Bajo ese punto de vista, ¿qué podemos construir? O sea, si son los partidos políticos los que administran el destino del país. Entonces, primero hay que empezar por la moral, por la confianza, y ahí tenemos que darle esa confianza a los electores. Para eso necesitamos limpiar adentro. ¿Cómo lo limpiamos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué reestructuramos? Es que ahí está lo complicado, porque los malos no se quieren ir, y los buenos sí. Mira lo que está pasando en el PPD. En el PPD, ¿no es cierto? Un partido es bueno tocar ese tema. Que está un poquitito quebrado. No estoy diciendo que esté quebrado, pero la fuerza de Girardi en el PPD es tremenda, que fue capaz, ¿no es cierto?, de marginar a Pepe Out, que es uno de los elementos históricos dentro del PPD. ¿Te das cuenta? Y se fue. Se fue nomás. Se fue nomás. Se fue nomás, y vaya a saber con cuánta gente se va. Pero ahí te das cuenta, ¿y por qué se va? ¿Cierto? Un hombre que quería su partido, ¿por qué se va? Porque está viendo que las cosas no son como él las había soñado en su momento. Él dijo que el PPD fue un gran partido, y el partido que ellos formaron no es el de ahora, eso dijo. Y manifestó también que él se hubiera quedado si él hubiera visto que se podría solucionar o hacer algo, pero él vio que era cero posibilidades de hacer algo. Visto eso, me voy. Pero es que también, yo no concuerdo con él, yo pienso que las luchas tienen que darse adentro. Tú sabes que yo estoy con un pie adentro y otro afuera, no sé, dentro de mi mismo partido, pero pienso que la lucha es de adentro. Es decir, yo sigo siendo allendista, sigo siendo marxista, por lo tanto, y soy demócrata también, soy antiimperialista, antineoliberal. Y esa esencia dentro del Partido Socialista no se ve en un 100%. Las bases sí tienen ese pensamiento, pero las cúpulas, lamentablemente, están, no siento, orientadas por otras situaciones. Bueno, vamos al deporte. Vamos al deporte. Hablemos de algo un poco más positivo. Claro. Oye, algo más positivo. Bueno, la copucha del momento, de lo que se venía hablando era de que Alexis Sánchez, un jugador que la Juventus lo pretende, un jugador que con todo lo que ha logrado hasta ahora, por lo menos quiere irse del Arsenal, y un jugador que en este momento está dando mucho que hablar. Y por ahí también no se queda Vidal, un gran jugador que... Bueno, él se llevó hasta ahora todos los palmarés y todos los premios que cualquier jugador chileno ha tenido fuera de Chile, y es uno de los primeros, inclusive superando a Sala y Zamorano. Así que yo creo que estos muchachos no solamente han tenido suerte, sino que han sido muchachos que han tenido una buena época, un buen momento. Y este es el producto de Bielsa, ¿no? Sin duda. ¿Cierto? Sí. ¿Qué te parece a ti el trajinar, el andar de estos muchachos? No, también, sí, yo te digo, si en el caso, ¿no es cierto?, de Vidal, que en su momento tuvo un bajón, pero un bajón, yo diría que más que nada anímico, por algún mal comportamiento, pero su calidad técnica sigue vislumbrando, y de hecho que uno de los mejores jugadores catalogados en Alemania. Un lateral innato. Claro, y en el caso de Alexis Sánchez, ¿no es cierto? También terminó en gloria y majestad ahí en el Arsenal. Un tremendo gol. Tremendo. Que dio golazo, el empate y le ahogó la fiesta al Pellegrini. A Pellegrini. Claro. Oye, es una cuestión de que va mucho más allá, el fútbol va mucho más allá de lo que significa el nacionalismo, la verdad. Claro. Porque fue él el que hizo el gol del empate. Claro. Y fue un punto importante. Así que fíjate que la selección chilena, en sus próximos partidos, en que va prácticamente a contar con todo, va a tener un muy buen desempeño. Tiene buenos jugadores, está pasando por un buen momento. Claro. Bueno, esperemos que el entrenador actual sea el que tenga por lo menos la continuidad de lo que significó los otros entrenadores que se fueron, y sea la continuidad también del mismo juego. Hay que, como yo siempre estoy hablando, hay que ver de los cambios también, hay que hablar con las divisiones inferiores, no hay que descuidarlo, porque gracias a eso hubieron las mejores canteras que hoy en día se está disfrutando. Hoy día, sí. Mira, Wander, una cantera joven, ¿cierto? Promedio 23 años. La Católica ha sacado también jugadores jóvenes, ¿no? Si los equipos que son viejos, la Católica, perdón, el Colo-Colo, que tiene jugadores ya que están reventados, y la Chile también, pues tiene jugadores viejos. No ha ido un recambio permanente. Yo creo que hay que preocuparse siempre de la calidad de jugadores de las divisiones inferiores. Muchas veces se hace por cumplir la ley, porque la ley exige eso, pero otras veces se ha hecho con capacidad y con ahínco, y ahí tenemos los resultados. Y estos resultados yo creo que estamos viendo hoy en día respecto a jugadores que en su momento nadie tenía ninguna credibilidad, hoy en día han surgido. El caso de Gary Medel también es un jugador que no podemos dejar de escapar, un gran jugador, ha tenido grandes momentos también y hasta ahora todavía sigue siendo grande. Así que esperemos que esto siga por buena senda, por buen camino, y de una u otra forma también premiar a los muchachos como país. Yo creo que tenemos el tenis, por ejemplo, que en su momento fueron una camada de jugadores que dieron mucho que hablar en el país, pero hoy en día no tenemos. Hoy en día está de capa caída el tenis. Y eso significa, entonces, a las claras, que en las divisiones inferiores, por lo menos en el tenis, que es un poco más distinto, que no es como el fútbol, se ha descuidado. Claro que sí, Mario, tienes toda la razón. Usted la sabe toda en el respecto al deporte. No, ¿ah? No todos como el dueño de la radio. No, el dueño de la radio, el gurú. Un gurú. ¿Cómo se le ocurre? Bien, pues Rafael, oye, agradecerte por tus comentarios. La próxima semana vamos a tener aquí a uno de los candidatos de la primaria, va a estar aquí para conversar con nosotros. Ahí vamos a ver cuál es la capacidad del programa que tienen. Encantado de estar aquí, Mario, y bueno, y con todos los puentes altinos también. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros y amigos, como siempre, a triunfar. En este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco. ¿Qué pasó con nuestro amor? Es verdad, sin ti los minutos me parecen años. ¿Cómo te extraño? Quiero verte. Aquí vienen los paquetes. No importa por vivir, tú me haces falta. Tú me haces falta, mi amor. Tú me haces falta. Aquí vienen los paquetes. No importa por vivir, tú me haces falta. Tú me haces falta, mi amor. Tú me haces falta. Sin ti los minutos me parecen años. Te extraño, quiero verte. Siento tu perfume aquí en mi cama. Cómo se extraña, quiero verte. No puedo vivir, tú me haces falta. Aquí vienen los paquetes. No importa por vivir, tú me haces falta. Tú me haces falta.

Música, cultura, noticias, servicios a la comunidad, entretención, amistad y compañía. Bienvenidos a la cima del dial. Somos Radio Puente Alto. Amigo, amiga de Puente Alto, te invitamos a participar de los talleres gratuitos de circo que estamos realizando durante todo el año en el sector Bajos de Mena, en Gabriela Poniente y en el centro oriente de Puente Alto. En Bajos de Mena, en Chiloé con Sargento Menadier. En Gabriela Poniente, en la Villa Los Canales. Y en Centro Oriente, en la Villa Bernardo Leighton. Revisa los horarios y especifica.